Y estamos aquí hoy día conmemorando un día 11 de septiembre y también resaltando esta oportunidad donde estamos ubicados. Estamos ubicados en la 4 Oriente, 3 y 4 Norte de Talca, donde funcionó la Fiscalía Militar. Y este recinto también lo ocupó la CNI y que fue centro de información y tortura. Y a nosotros nos interesa la tortura porque aquí pasaron muchos de nuestros compañeros sufriendo las peores violaciones de derechos humanos en este lugar. Ahora, estamos aquí también porque esta casa está en un plan de recuperación para convertirse en un parque de memoria. Y también, bueno, a nivel nacional estamos peleando nuestra demanda, que es una plataforma de 10 puntos. Y entre ellos también en la semana pasada logramos intercambiar comunicación con la Dirección Nacional y ya nos informaba que el gobierno está dispuesto a reabrir la apelación para los 22.000 compañeros que quedaron fuera en la segunda ley Vales, lo que a nosotros también nos abre otra expectativa porque se agruparían más compañeros a nuestro lugar. También hay muchas cosas más, hoy día también parece que da la noticia que están dispuestos, parece que, a acabar con la posibilidad de terminar con el secreto de los 50 años, donde no se ha podido conocer los datos de los que a nosotros nos torturaron. Y eso cambiaría la historia de Chile porque a lo mejor habría muchos más enjuiciados.